Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de estudio A de SM Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Ese Robbie para ustedes, empezando una nueva semana, ya a las puertas de diciembre, fin de año, vientecito rico, regalos, Santa Claus y toditito eso. Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 209. Me siento súper contento de tener acá en el estudio A de SM Medios también a nuestro amigo de Fórmula Guillo. Espérense que me agarraron con el churrito en la boca. ¡Oh! Quesito, quesito mejor. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un programa más de La Charamusca. Estamos listos y preparados, aunque suene cacófono, para llevarles a ustedes redundante y repetitivo. Al mismo tiempo y a la vez. Al mismo tiempo y a la vez, estamos aquí todos los hermanos brothers. Bárbaro. Adelante, Rubio. Ok, bueno, también tenemos acá en el estudio digitalmente a nuestra invitada de lujo, una de las tuiteras más famosas del Salvador y jefe de información multimedia de la prensa gráfica, la gran Margarita Funes, o M. Funes, como es conocida en el Twitter. Bienvenida. Hola, Margarita. Buenas noches. Eso de la gran tiene un significado así un poco contrario a la realidad, pero se lo voy a aceptar solo por venir de ustedes. Salina, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Gusto. Gracias por la invitación. Me siento honrada de estar ahí en el programa de los padres del podcast. No, el honor es todo nuestro. Sí. Y estamos listos para tener un súper buen programa con Omarcito, a ver qué nos dice. Pues sí, no, yo también me siento súper contento de tener aquí en el estudio con virtual a Margarita también, porque no es por nada, pero si no la seguís a ella en Twitter, no andas en nada aquí en el país. No, ¿qué va a ser? Gracias por esa mención tan honrosa que me hacen. Margarita. Pero no, ahí habemos de todos ahí, y yo estoy humildemente aportando al Twitter, pero también hay muchísima gente importante y... Sí, pero es que usted es la que nos está dando el la pauta, el pulso del país. Cabal, el day to day ahí, ¿verdad? El day to day. Margarita. Dígame. Yo no la sigo en Twitter, pero a partir de mañana la voy a seguir así personalmente, oiga. Stalker. Stalker. Ah, bueno, qué bueno que lo anuncia en público. Cualquier cosa, señores policías, así bien. Atención, señores de Twitter, si me llega a suceder algo, ya saben cómo se llama. Mira, mi stalker. Mañana en la prensa la foto del muñeco del charmusco, ¿verdad? Se busca. Okay. Bueno, no, bueno, sí, en serio, es un gusto estar aquí con ustedes, aportando a la discusión, a la amena discusión y charla que se tienen todas las semanas, y en lo que les pueda contribuir, estoy a sus órdenes. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Margarita. Bueno, vamos a empezar este episodio de La Charamusca, como es costumbre, leyendo la cultura chupística de la semana, y le recordamos, Margarita, que usted puede participar también si quiere comentar algo, pues entrele ahí, que aquí para eso es, ese es el modus operandi del show, ¿verdad? Interrumpirnos. Bueno, ok. La cultura chupística de esta semana eran adornos y leyendas en buses guanacos. Y la leyenda acá, yo creo que vos la puedes decir mejor que yo, Guío. Fíjate, Robbie, que yo siento que estaba la mara como que se confundió, no entendió muy bien la cultura chupística. Vos decís que me iba a decir el cipitillo. Sí, el cipitillo subido en un bus. ¿A qué es lo que querés que lea? ¡Te clavamos! ¿Cuáles son los adornos que más recuerda de los buses salvadoreños? ¡Andalucía de nuevo, Andalucía! Sí. Luney nos pone acá, lo que más recuerdo de los chuzones son los patadones que ponía la Merlin del Sonsonate a Zanzíbar, man. Vaya, esa es música. Ya. Ponía la Merlin. Primero que no captó, vaya. Luney también nos pone el gran poco de canastos arriba del bus. El predicador que se mete en una parada, la niña vendiendo las naranjas con chilito, y la maitra vendiendo las pupusas. Las pupusas de canasta, una gran cosa. ¡Vaya, sí, las poxas! Decía aquí. Luna, y también nos pueden ir las ondas del Madrid, del Barça y el gran espejo que se manejan los conductores enfrente, ¿verdad? Robin nos pone aquí una gran flecha con cara de indio piel roja para señalar que van a doblar. ¿Se acuerdan de esas flechas? Ah, sí, flechas de madera. Sí, de madera. Y ahora ya nadie las ocupa. De indio piel roja. Ey, mira, verde limón dice que si funca este chunche. Buena. ¿Qué pasó? Buenas. ¿Cuál? Verde, perdón, dice. No se peleen, hombre. Sí. No, yo no sé si le furula el chunche, pero sí. Eso me suena. Yo tengo varios mensajes de spam que me caen que tal vez le puedan funcionar a él. Sí, Alice. Bueno, lo que tenemos por acá es el Lune y nos pone también la cuesta de los chorros. ¿Se acuerda de la gran cuestona para subir la calle esa que pasa enfrente de los chorros? No tiene, creo, nada que ver con los buses, pero... Algún adorno, me imagino. También dice aquí las ganas de vomitar, dice que otra cosa que se acuerda de los buses. No aplica. No, Ricardo dice, mínimo el que famoso... Regalito de Dios. Dice. Sí, es leyenda, mira. O el viejísimo guarde su distancia, que es lo menos que guardan los buseros, dice. Joyce dice acá, mi leyenda de bus favorita de todos los tiempos es cambio a mi suegra por gasolina. Y la que me parece más irónica de parte del busero es Dios me guía. Así es. ¿Cómo no? Dice acá. Yo tengo una anécdota, perdón, ese Dios me guía. Adelante. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando a manejar, y en esa dichosa cuesta que hasta la fecha me aterra, la cuesta del ex cuartel El Zapote. ¿Ustedes recuerdan esa que va hacia San Marcos? En la correcto. Carretera vieja hacia San Marcos. Sí, sí. Pues en esa subida se quedó el bus, y era un bus destartalado, esos buses que van a Santo Tomás, lo recuerdo bien. Y se quedó a media cuesta, y yo iba atrás de él, y yo iba con todo lo que me dio el impulso. Y se le destraba el bumper que decía Dios me guía. Y el bumper fatal encima de mi carro. A mí también me guía, a mí también me guía. Y decía, ¿a dónde lo guía? Porque yo me bajé y la cosa trabada en el capó del carro. Y le digo yo, señor, ¿y cómo es que se le ocurre quedarse parado aquí a media cuesta? Y que no ve que yo también ando aprendiendo a manejar. Y me dice, pues sí, pero no ve que el bus se arruinó, se paró aquí. Y quíteme ese, el bumper, la cosa de atrás que se quedó encima del carro, le digo, porque me ha rayado todo el carro. Mire, señorita, pero por lo menos usted no puede negar que aquí católicos somos, porque aquí dice Dios me guía. Menos mal. Esas son el tipo de anécdotas que solo a Robbie se las había oído. Mira, sí, que es refrescante ver que a alguien más le pasan ese tipo de cosas. Y bueno, de ahí arreglar con él que me rayó el carro y quitarme de ahí. Y encima habíamos hecho una trabazón. Y el muchacho después me enteré que no andaba ni siquiera licencia. Entonces estaba todo nervioso. Que mira, arreglemos. Pero su arreglo era que quería que lleváramos a la vuelta el carro. Pero no podíamos levantar el coso ese que se había caído encima del carro. O sea, fue una historia. Eso es lo que él quería levantar. Sí, cabal, y entonces era, bueno, es una historia así un poco, ahora me da un poco de gracia, pero en ese momento que yo estaba toda nueva en ese arte de andar en las calles, fue fatal para mí. Okay. Bueno, por lo menos como decía por ahí, una anécdota buena sale de todas esas cosas. No, eso sí. Se oye como algún día me reiré de esto, vea. Sí. Cabal, que en el momento uno dice, ¿por qué a mí? Uh-huh. Bueno, aquí tenemos Guillo que nos pone, y esto de veras lo he visto. Sí, ya lo he visto, papá. Sin el HTTP, no. www.cristosalva.com. Uh-huh. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que no es un link válido, no, pero ellos lo ponen, viejo, ¿me entendés? Es un link farm que está a la venta, por cierto. O sea que está a la venta el dominio. Guillo pone... Comprémoslo. Ajá. Vuelo pasa? Unido. Ajá. Y dos patos en lo mejor, dice acá. ¿No lo han visto? No. Que van dos patos en el aire, así en lo mejor, viejo. Y abajo dice vuelo unido. Vuelo unido. Yo tengo una, no sé si está ahí. A ver. La del tornillo y la tuerca. No, los spoilers de San Pistolas. Ah, sí, correcto. Sí. ¿Qué más? También tenemos por acá la aleta de tiburón arriba del bus... Y la luz neón abajo. Yo digo eso, ajá. ¿Sí? Y stops con luces anticolisión. Marcelo dice frases pegadas en algún lugar. Es me siento nuevecito. Pero 109 es un número. Ajá, es con número, ajá. Tu envidia es verme. Correcto. Solo nenas, dice el otro. Exacto. No pécoras. Es cierto. Si me odias, ¿por qué me sigues? Ese es otro. Lo que nunca falta es... La música estridente perreo, cumbia, salsa y hasta Tex-Mex. El vendedor ambulante. Buenas tardes, personas que se conducen a bordo de esta unidad móvil. Va a disculpar la bulla, la molestia, etcétera, etcétera, etcétera. El bolo, el mañoso, la de la minifalda, la del escote o la buena, pues, dice acá. Antes en los buses ponían miles de plaquitas de marcas de carros, ¿se acuerdan? Habían Nissan, Toyota, Volkswagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ponían antes los así discos. ¿Cuáles? Los CDs, ajá. Ah, sí, sí, como el lado reflectivo. Exacto. Hacia afuera, ¿verdad? Bueno, ahí así está. Que esa es la cultura chupística de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y es todo el programa que tenemos para ustedes. No, mentira. Que todas las semanas estamos poniendo una cultura chupística nueva, así que participen en lacharamusca.net. Y ahora sí, todo en domingo, Robby. Ok, bueno, a mí me faltó oír alguna frase de Margarita que haya visto en algún bus. Uh-huh. No, esa de me siento nuevecita, esa me siempre me ha dado mucha risa. Y ese de Dios me guía, donde sea que lo vea me recuerdo que me cayó encima. Que Dios me guía. Solo les voy a regalar un dato. En los primeros 5 minutos o no sé cuántos minutos van del programa, ajá, ya me gané 2 seguidores. Nice. Para que vean, cómo son ustedes de influyentes aquí. Y eso que yo no estoy en ese volado de pajaritos ni nada de eso. Ay, imagínese. Sí, ya ve que la publicidad en la charamusca funciona. Bueno, okay, ese era el comentario nada más, de que ya me gané, ya me hicieron ganar 2 seguidores nuevos. Nice, nice. Y yo nice. Soy uno de ellos, dice, mira. Hey, sí. ¿Qué? Martyr List. Creo que estás en México, ¿verdad? Martyr List. Ah, sí, sí. Yo claro, soy el segundo, dice, mira. Ay, y Rafael. Bárbaro, Rafa. Y también saludos a Verde Limón, que es todo un chico misterioso ahí. Uh-huh. Ahí nos intercambiamos twitters. Algo así como soy salvadoreño. Uh-huh. Que solo que está bien jovencito, creo. O sea, sí, como bien, bien jovencito. Ah, bueno. Pero bueno, saludos. Gracias por seguirnos. Ya fue mutuo el seguimiento. Nice. Mañana me meto a esa onda yo. Bueno, Margarita, quizás para comenzar ya formalmente nuestra entrevista, cuéntenos un poquito qué es el día a día en la prensa gráfica de hoy. Versus ese otro diario, Robby. Versus. Sí, eso sonó, la verdad. Versus la prensa gráfica de hace 10 años. Bueno, no quería contar cuántos años tenía, pero bueno, ya que me dijeron hace 10 años, yo tengo. Bueno, exactamente este año cumplí 10 años de haber entrado aquí a la prensa gráfica. Wow. Y entró los. A los tantos, a los veintitantos, entré como reportera porque yo me gradué de la UCA como reportera tradicional, es lo que yo llamo tradicional, no, nunca tuvimos prácticas más que con las primeras Mac que daban bomba cada 5 segundos, pero nunca practicamos con cámaras digitales ni cámara de video, digitales, todo el proceso, todavía alcancé a revelar en estudio. Wow. Y bueno, eso ya digo, tampoco es que tenga 50 años, ¿verdad? Pero con todo, sí, respeto para la gente mayor que no, ya me voy. Mala experiencia. Pero bueno, en ese momento la prensa gráfica tenía ya una trayectoria de 80 años y tantos. Pero todo lo que se hacía manual. No existía aquello de que voy a disparar 10 cuadros en un partido y me voy a detener 5 segundos a ver si cualquiera de esos 10 cuadros me funcionó. Los reporteros venían de regreso, los fotógrafos venían de regreso a la base con lo que traían, con lo que el ojo les dio, con lo que el momento les dio. Si pusieron mal el rollo, si abrieron la cámara en el camino, todo eso, pues implicaba una puteada, pues, porque no se puede decir de otra manera. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Yo realmente no sé qué habría sido de mi carrera sin una computadora, porque yo no me veo haciendo sábanas de texto en una máquina de escribir y de repente encontrarme con que en el penúltimo párrafo me equivoqué y tengo que repetir toda la página. Entonces, sí, las cosas son mucho. Yo no alcancé a escribir. Yo cuando entré ya todo estaba digitalizado en cuanto a texto se refiere. Los procesos eran mucho más largos, pues, el maqueteo de las páginas. ¿No conoció las máquinas de escribir? Sí, en el colegio, creo yo, pero ya en mi carrera... Creo, sí, sí. No, sí las conocí. Ya. Pero en mi carrera profesional, si no, nunca trabajé con máquina de escribir. No, ese era un proceso que solo lo he escuchado y he visto fotos, pero hasta dolor de cabeza me da de pensar cómo era que se procesaba todo en ese tiempo. Lo que sí alcancé a ver era el procesamiento de material fotográfico, ¿verdad? Que aquí mismo había un laboratorio en donde se procesaba todo el material. Y a veces venían la gente de San Miguel, de un partido del Águila, por ejemplo, y venían zumbados de San Miguel, solo iban al primer tiempo, o a veces íbamos a alguna sucursal de RAF o de toda esta gente que daban esos servicios a procesar material para que todas las cosas se agilizaran antes de venir a San Salvador. Ahora las cosas son mucho más fáciles. Yo desde que vengo lo primero que hago es encender la computadora, abrir el Messenger, abrir el Twitter, por supuesto. La comunicación, yo creo que la comunicación se ha sofisticado, pero también hay muchas más ventanas para perder el tiempo, hay que decirlo. Uh-huh. O sea, el Twitter es lo máximo. Yo me volví adicta, creo que a los 6 meses de haber abierto mi cuenta, que ya va a ser un año ahora en diciembre, pero realmente son maneras demasiado, uno se dispersa demasiado. Y nosotros ya ahora, 10 años después, yo ya no lo veo como reportera, lo veo como parte de la jefatura de la redacción. Sí, a veces cuesta como controlar a la gente, pues, en el sentido de que la gente más joven, que es la que ya nació con eso, viene de la universidad totalmente digitalizada, no conciben su vida sin Messenger, sin estar una tarde entera. Ya los hemos sometido, digamos, a eso, de una tarde entera sin Messenger Facebook. Y enloquecen. Lo hubiera querido ver en los 80, que con los trompos había. Así es, no hay interacción ahora. Salían, o sea, ahora a fumar, ¿ves? Gran ansiedad. Sí. Entonces, bueno, es interesante, es distinto. A mí me gusta, obviamente me gusta más ahora, la vida es mucho más cómoda ahora. Las grabadoras digitales, solo viene, conecta el USB a la computadora, descarga todo el audio y ya está todo el material ahí, igual con video. Pues ahora, especializarse en cada cosa, pues lleva su tiempo, y eso creo que es lo que en sus diferentes áreas los compañeros están haciendo en los medios. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la prensa gráfica hemos avanzado mucho en los últimos 5 años en el tema multimedia. Tenemos dentro de la redacción, a ver cuándo vienen, están invitados a propósito. Hey, gracias. Tenemos un estudio, sí, un estudio de televisión, un estudio de radio dentro de la redacción. Wow. En donde los periodistas pues circulan, entran, salen durante todo el día haciendo reportes para diferentes radios, para diferentes estaciones de televisión. Tenemos bastantes productos que lanzamos hacia las pantallas del aeropuerto, por ejemplo. Hay productos nuestros, productos noticiosos. No sé si han visto esa pantalla, mega pantalla que está sobre la Panamericana, frente a Plaza. Sí. Pues tenemos información ahí, ya pronto va a estar bastante activa, ahorita todavía están ustedes, ellos. No. No, no es de nosotros, pero sí estamos con información ahí, en Metrocentro, valga el comercial también. Claro, claro. Esa pantalla está maña, ni mala, va. Sí, sí, de noche bastante clara, bastante bastante evidente. Uh-huh. En Metrocentro también tenemos pantallas más pequeñas con información. Entonces, nosotros hemos logrado, creo yo, en los últimos... Eso quizás en los últimos 3 años, que los redactores, los periodistas tradicionales y los periodistas más jóvenes encuentren diferentes vías para realizar su trabajo. Aquí ningún periodista que viene se dedica solo al papel. Yeah. Y cuando yo entré aquí, sí, todos nos dedicábamos al papel, y fue poco a poco que fue cambiando esta dinámica, ¿verdad? Todavía estamos en ese proceso. Hay gente que le cuesta, pues, porque tiene que ver con habilidades y con costumbres, pero esa es la gran diferencia, la prensa gráfica de hace 10 años y la prensa gráfica de ahora. Yo estoy teniendo la impresión de que me voy a ganar varios unfollows después de decir que tengo 10 años de estar en ejercicio ya. No, en ejercicio, bueno. Está bien. No, lo que le quería preguntar, me imagino que no solo el hecho de que tienen un puño de nueva tecnología y que están ocupándola bastante agresivamente, sino que también el hecho de que ahora las noticias están están dándose durante el día y hay maneras ahora de publicar esas noticias, me imagino que también hace que ustedes estén como que mucho más que más atentos a publicar más rápido también. No hay que esperarse la siguiente publicación del papel, sino que ya lo pueden hacer también en la página web, me imagino, ¿no? Así es. Yo el periódico lo leo, bueno, leo, yo confieso, como decimos en el Twitter, que lo primero que hago cuando llego a la oficina es leer el diario de hoy. Ajá. Mi competencia, y ajá, luego leo la prensa gráfica y ya luego El Mundo, El Gráfico, así un poco más rapidito. Pero para mí toda esa información yo ya la sé. Yeah. Con excepción, digamos, de los temas que se han trabajado de manera propia, que son temas exclusivos, pero que el 85% de la información que viene en el periódico ya la sé. Uh-huh. Ya la sabemos todos los que estamos aquí trabajando, sobre todo la gente que trabaja en el área multimedia, porque aquí empezamos a trabajar a las 6 de la mañana, todavía hay gente aquí ahorita, son casi las 9 de la noche. No, siempre hay alguien aquí. O sea, este es el mejor lugar para pasar una depresión. Si alguien está deprimido, este lugar es la clave, porque uno se viene y siempre hay alguien trabajando aquí. Claudita, lo que pasa es que, Margarita, perdón, lo que pasa es de que como usted dice de que se empiezan a leer todos los diarios, como a esta hora, ya lo van terminando el último diario. No, a ver, uno aprende a leer un poco así entre líneas y rapidito, y hay muchas cosas que, por ejemplo, yo ya no leo mañana porque lo estoy viendo ahorita en la edición que se está terminando de hacer, ¿verdad? Uh-huh. Pero en el diario de hoy no, porque no sé qué es lo que traen mañana, así que el diario de hoy sí me toca echármelo casi que completo. Es mentira que leo de principio a fin cada noticia, pero sí, pues, doy una lectura bastante completa. Y esa costumbre, pues, no es solo mía, es que la mayoría de periodistas ya con cierta formación lo hacen y es parte de su trabajo, ¿verdad? Saber qué tiene el diario de hoy ahora, cuál es la foto portada, cuál es el titular principal. Uh-huh. Entonces, como les decía, aquí siempre hay alguien. Siempre estamos trabajando constantemente. Al Carnaval de San Miguel nos fuimos el sábado a las 5:30 de la mañana. Nice. Regresamos, terminaron de trabajar el equipo a las 2 de la mañana ese día, el domingo. A las 8 de la mañana del domingo ya estaban todos de regreso. O sea, es un movimiento constante y cada quien tiene sus maneras de informarse. Tenemos las agencias de noticias, tenemos como 4 agencias de las que nos cae cables constantemente. Tenemos internet, por supuesto, yo en mi caso tengo alertas de Google, tengo el Facebook, yo a veces me he enterado de cosas en el Facebook. Nice. Tengo el Twitter es una manera de verdad importante para enterarse de las cosas, por lo menos del hecho inmediato. Uh-huh. Ya detalles, a veces hay algunas imprecisiones, hay cosas que todavía hay que confirmar y eso, pero el Twitter es una buena manera de informarse. Uh-huh. Esa es mi excusa para pasar en el Twitter así durante el día. Y funciona. Sí. Bueno, yo les cuento, cuando yo me enteré de la muerte de Michael Jackson fue porque leí un tweet de Ashton Kutcher, que en ese momento yo lo seguía. Ahí, eso fue lo primero que yo leí, entonces fue que empecé a entrar con cierta duda de que si era cierto o no, y ya luego vinieron todas las demás fuentes. Uh-huh. Luego tenemos la información que circula internamente, tenemos un sistema de radios en donde nos estamos comunicando con los redactores. Entonces, la verdad que es una cantidad de información con la que uno amanece y anochece en este lugar increíble. Creo que hay que saberla procesar, y la parte menos bonita quizás del trabajo es que llega un momento que yo personalmente me he sentido sobresaturada de información, sobre todo negativa. Uh-huh. En este país es bien fácil alimentarse de información negativa si uno es lector frecuente de los periódicos, y estoy en el Twitter, hay mucha gente que es lector asiduo de los periódicos y mira noticieros. Entonces creo que también hay que saber equilibrar y balancear la vida de uno fuera de su trabajo, ¿verdad? Sí, y afuera solo hay que andar la palma, ¿verdad? Sí. Ah, sí, afuera hay que divertirse. Me pregunta por acá Sanzíbar en el IRC, ¿qué uh-huh. piensa que va a pasar con el papel? Dice, es decir, por lo menos de mi parte, y eso es hablando de lo que dice Sanzíbar, por lo menos de mi parte, yo ya no pago el periódico, todo lo encuentro en línea, es decir, prefiero leerlo en línea. Bueno, Yo siento que el papel aquí en el país no va a desaparecer. Ya hay una tendencia, por ejemplo, en Francia. No sé si ustedes conocen el caso de Le Monde, que es uno de los principales periódicos de allá. El periódico Le Monde, desde hace como 10 años, el periódico en Internet financia al periódico en papel. Wow. Ahí sí hay una tendencia revertida a lo que existe en el resto del mundo, porque ya no solamente es que las ventas van aumentando, sino que ya lograron revertir por completo la situación. Yo no creo que eso llegue a pasar aquí. Somos un país todavía muy pequeño, muy aldeano. Hay gente que de verdad, y pues me no, acabo nada de sentir malo. Como pitufo. No, no, es, y no, no le digo en el sentido de peyorativo, sino que hay gente que no se acostumbra a leer cosas en internet. Ustedes lo habrán visto. Uh-huh. Hay gente que todavía imprime documentos y se lo lleva a su casa porque en internet, o sea, en la pantalla, no lo leen igual. Uh-huh. Sí, yo soy uno eso, también. Sí, eso va a hacer, yo a veces lo hago con ciertos documentos que son demasiado largos. Eso va a hacer que aquí el papel todavía no esté en riesgo de morirse. El periódico sí va a seguir bajando en ventas, probablemente como ha sido la tendencia en los últimos cinco años, porque es, hay que decirlo, el negocio de los periódicos está, como muchas empresas, bastante, tiene que reinventarse. Este negocio se tiene que reinventar para poder avanzar, porque pues los anunciantes que es, la gente, como ustedes lo acaban de decir, prefieren leer el periódico gratis en internet. Uh-huh. Y tampoco creo que estemos en el momento ni en la calidad de cobrar por contenido. En eso están ahorita los grandes consorcios en Estados Unidos. Hay uno en particular que está tratando de convencer a los demás que cobren por Murdoch, el contenido. Cabal, no, sí, Murdoch, que está queriendo convencer a los demás que cobren por su... El Mundo lo hizo. El Mundo de España, El País en su momento. Ah, sí. Y les fue malísimo, sí, o sea, casi quiebran. Pues, casi quiebran, porque la gente no está dispuesta todavía a pagar por eso. Es un negocio, una discusión que viene y gracias a Dios, nosotros somos un país pequeño y del sur, y entonces todo lo que llega nos viene más despacio. Las crisis nos vino mucho más despacio que los demás. Ese boom de internet nos llegó un poco más sin tanto entusiasmo y eso nos ha hecho no sucumbir ante tanta crisis, ¿cómo? Pero en realidad... Pero el último juego de video está aquí antes que allá. ¿Las películas? Bueno, las películas sí, no, hemos avanzado mucho en ese tema. Yo me acuerdo que antes pasaban... Hasta año pasaba y no veíamos películas. Además, no existía la piratería. No había manera de verlas antes, ¿verdad? Yeah. Miren, y con el tema ese, perdón, de que puede desaparecer el papel periódico así en físico, hay que referirse a una cultura chupística de los usos del periódico alternativo. Todo lo que se perdería. Todo lo que se perdería. ¿Cómo maduras Dios, aguacate guarde, después? ¿Cómo secas los vidrios del carro? ¿Cómo haces las piñatas? Sí, no se puede. El papel periódico. No, ustedes saben que la mejor manera de madurar guineos es con el papel periódico. Ustedes le preguntan a las señoras del mercado, dicen que es el mejor método. Y sobre todo la clasiguía de antes, que era papel amarillo. Ah, sí, ajá. Ahora es más pintado, hoy es más como coloreado, pero antes sí era papel amarillo. Dicen que ese era genial. Wow. Así que bueno, hay usos que espero no desaparezcan, porque pues el papel periódico sirve para muchas cosas. Para hacer los mapas con papel macerado. Sí, uh-huh. Sí. No, pero ustedes saben que yo tengo una anécdota así un poco, no sé, se va a sonar un poco extraña, se las quiero contar. Bienvenida a la Charamusca. Yo cuando era reportera, hace un montón de tiempo, hace un par de años quizás, no, mentira, hace unos 8 años, me mandaron a Chalatenango a cubrir la historia de un encuentro. De esos encuentros que la gente se pierde, no, que se pierden en la guerra y encuentran a su familia, no sé qué. Okay. Y era un cerro en Chalate y bajábamos lomas y subíamos lomas. Bueno, finalmente llegamos y yo tenía ganas de ir al baño. Y entonces quiero ir al baño. Y bueno, obviamente no era una letrina. Y entonces llegué y no había papel higiénico, eran pedacitos de papel, y de papel de diario, los que se ocupaba la gente para limpiarse. Y entonces, bueno, dije yo, ni modo, aquí que hay que socarla, ¿verdad? Y agarro y empiezo a desprender uno y el otro y el otro. Y en una de esas era mi cara por una columna que yo había escrito. ¡No! Me resistí, no lo pude hacer. ¡No! No, mire, hija, compre lotería mañana, mamá, por favor. What are the odds? O sea... Sí, o sea, es que esto era lo último que podía venir a encontrar. Yo creo que es vegana, fíjate. Sí, fíjate que la traemos aquí de fijo a la charamuja en vez de Robbie. Mire, ahí están preguntando que si llegué de falda. No, no, no llegué de falda. Estaba preguntando que mañana tengo un evento y quería ver si iba de falda. Sí. Pero no. Ah. Estaba crowdsourcing ahí la respuesta. Sí, yo creo que la mayoría, mayoritariamente todos dijeron sí, iba de falda. Porque no me conocen por eso. Mira eso que le pasó a ella, así que le salió la cara esa. Yo creo que, uy, amén, deberíamos de sacar qué probabilidad hay de eso, men. Yo creo que ni Michael Jackson cuando se murió él mismo, pues, que todos los diarios de eso hablaban. No, bien, yo realmente sentí como, en ese momento dije, es que nuestro trabajo es tan efímero, pues, o sea, porque ya para mañana el diario de ahora, vale, madre, ya agarramos el diario para lo que sea mañana. Yeah. Y uno lo hace con tanto esfuerzo, porque si yo les contara las horas que uno pasa metido haciendo un diario, es triste. Ay, yo pensé que en el baño. Por eso no leo en el baño, dice Requil. No, no, no, pero bueno, al final me terminé convenciendo de que tenía que seguir haciendo mi trabajo a pesar de que me fueran a encontrar en una letrina. Imagínense, perdemos el papel periódico así en físico también, se morirían todos los periquitos. ¿Y a dónde harían pupusito? Si en las jaulas, viejos, tienen que ponerle, abajo no les, ¿qué les pondrías? ¿Papel bon? Papel de empaque probablemente. Margarita, una pregunta. ¿Cómo ha cambiado el papel del lector ahora gracias a los medios digitales? O sea, ¿cómo le están aportando los lectores al contenido del periódico ahora? Bueno, los lectores ahora son verdaderos ciudadanos activos. Yo me sorprendo de la manera en que nos reclaman cualquier error, por mínimo que sea. O sea, los lectores ahora son tan exigentes, y eso de verdad es súper reciente en este país, por lo menos. Hace unos, ¿qué? 3-4 años eso no existía. Pero yo lo tengo comprobadísimo, ya sea por Twitter, por Facebook, en el sitio web. Ponemos una palabra mal escrita, que eso ya es un error imperdonable porque no tiene justificación alguna en nuestra profesión, inmediatamente nos cae puteada por correo o por cualquier vía, se la ingenian. Pero sí son muy exigentes y eso nos ha hecho a nosotros tener un triple filtro, si se puede decir de alguna manera, porque no solamente son exigentes con el contenido, sino con la forma que uno se los presenta. Uh-huh. Si hay un video que no, que tiene mala calidad, se lo dicen. Wow. O sea, ahora ya no es que voy a enviar una carta al buzón de los lectores, voy a esperar a que llegue 5 días, voy a esperar a que la lean en un... otros 3 días tal vez la publican, tal vez alguien me responde. Uh-huh. Ahora esto es inmediato y eso nos ha hecho a nosotros como periodistas, como medio, estar mucho más avispados, en alertas todo el día. Uh-huh. Pero además buscar respuestas que antes no nos hubiéramos imaginado tener. O sea, ¿por qué ahora a la gente tenemos que responderle si la prensa gráfica ha despedido gente o no? Eso antes no existía y ahora en este contexto ha sucedido. O sea, la gente nos exige, además, porque la gente, a ver, uno como medio trata de crear lealtad con el periódico. Eso es fácil porque tiene casi 100 años de existir. Uh-huh. Y no sé ustedes qué periódico leen en su casa, pero en mi casa yo desde que recuerdo la prensa gráfica la leí. Entonces yo desde siempre tuve lealtad hacia el periódico, eso no me costó. Ahora, ganarse la lealtad de un lector, un usuario en internet, es súper difícil. Yeah. Y en la medida en que uno los ignore, en la medida en que uno no responda, aunque sea una trivialidad, en esa medida uno pierde lectores y pierde lealtad y pierde fidelidad. Entonces es un esfuerzo de todos los días. No crean que yo, por ejemplo, les confieso, yo me siento de alguna manera amenazada como institución. Cuando veo que los medios cada vez se van más integrando a internet, y me da gusto, porque eso es competencia para nosotros. O sea, casi que prácticamente el año nos lo pasamos solos en Twitter. Ya apareció El Faro, ya apareció El Diario de Hoy, ya apareció El Colatino, y eso nos obliga a tener mucho más presencia, una presencia mucho más trabajada. No digo que antes no, pero la competencia genera eso, genera mucha más calidad. Entonces, yo sí, en este tema me agrada sobremanera saber que este país está creciendo cívicamente. Dejemos de lado el matiz político que cada uno tenga, pero sí es importante para procesos políticos posteriores que la gente sepa cómo pedir, cómo exigir, porque así como nos piden a nosotros, deberíamos de hacerlo con los funcionarios públicos a quienes les pagamos el salario. Creo que todavía estamos un poco de temor en esa área, pero por algo se empieza. Nosotros tenemos una sección de reporteros ciudadanos y ustedes se sorprenderían de lo que la gente nos reporta. Cosas que pasan en su comunidad, desde falta de agua hasta que llegó un funcionario X con el carro, placas nacionales tales y tales, en horarios que no deberían de ser. Y les estoy mandando esta denuncia a ustedes para que ustedes la hagan llegar a quien se debe hacer. Ese tipo de cosas antes no las veíamos. Nosotros vivimos apagados mucho tiempo. Mi teoría es que ese apagamiento viene de tiempos coloniales. Yeah. Pero gracias a Dios, la tecnología nos ha hecho despertar. Yo siento que las generaciones que ahora están creciendo con esta tecnología ya en sus hogares, en sus celulares, en todo esto, que para ellos es como segunda naturaleza. Dicen por ahí que una tecnología tarda 20 años más o menos en madurar. Dicen que lo mismo pasó con el teléfono. Al principio nadie sabía cómo usar correctamente un teléfono. Sí, ¿verdad? Y ahora, ahora cualquier persona levanta el teléfono y sabe cómo marcar, sabe. O sea, ya es automático. Igual pasó con la televisión. Yo siento que ya el internet, no tanto el internet, pero sí el uso de la informática y de las computadoras, ya llegamos a esos 20 años donde hay generaciones que nacieron y toda la vida ha existido una computadora, saben cómo usarla, saben cómo acceder al internet, cómo acceder a información. Y yo creo que la pregunta más bien es, ¿cree usted que eso está convirtiendo al típico, al tradicional usuario de los medios de noticias un poco más impacientes quizás con el hecho de que, por ejemplo, acaba de temblar inmediatamente la prensagráfica.com para ver de cuántos grados fue? Ajá. Sí. Y totalmente. Y cuando claro, no está la noticia, uno hasta se enoja un poquito. ¡Ah! Sí. Claro, no está el temblor oficial, pero claro que todos ya sabemos más o menos de cuánto fue. Así es. Todos tanteamos, ¿verdad? Todos tanteamos, pero... Así fue, mire, así ve. No, es increíble. Bueno, ustedes dicen que se impacientan. Multiplíquense ustedes por... Tenemos un promedio de 60,000 lectores diarios en el sitio. O sea, no digo que los 60,000 van a estar conectados cuando tiembla, pero ¿qué? Que sean 5,000, 10,000. O sea, toda esa gente impaciente. Y nosotros con la misma adrenalina. A mí lo que me encanta de ese trabajo, y por algo por lo que yo de verdad creo que no podría dejar... O sea, me costaría, más bien dicho, dejar este trabajo, es por esa adrenalina constante, porque aquí nunca se vive un día igual. Siempre hay algo del presidente, de un muerto, de un temblor, bueno, yo estaba de turno el 7 y 8 de, ¿sé cuándo fue? 7 y 8 de noviembre, uh-huh. Cuando fue toda esa tragedia. Yo recuerdo que estaba tuiteando y al mismo tiempo estaba como un poco preocupada porque les decía, si andan en la calle, váyanse para su casa, no sé qué. Uh-huh. Porque es que no se duerme, no sé, es una adrenalina que hay que vivirla para entenderla, creo yo. A mí me encanta, esa es la parte que más me encanta de mi trabajo, que aquí aburrimiento no existe porque es difícil. Pasa uno tan ocupado tratando de responder todo lo que el usuario y el lector quiere, que y además tratando de enterarnos de todo. O sea, aquí el reto es estar enterado de todo. Para que a uno le pregunten, ¿viste que fue el presidente Funes a Chalate? ¿Qué dijo? Sí, tal cosa. ¿Viste que tembló? ¿De cuánto fue el temblor? Sí, ahora fue el Campus Party en México, sí, ¿y quiénes fueron de El Salvador? O sea, todo ese tipo de información lo obliga a uno a estar constantemente alerta. Uno no, o sea, un aburrido aquí no contiene, ¿verdad? Como decimos. Es una pregunta con un poco más inside baseball. Este último uh-huh. temblor que tuvimos, que fue hace como que 3 días, no me acuerdo cuándo fue, ¿ah? ¿Los evacuaron a ustedes del diario o se quedaron todos ahí sentaditos escribiendo, está temblando? No, a mí me da gusto, yo creo que alguna vez lo vamos a hacer, te vamos a filmar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a suceder el temblor, pero en algún momento va a suceder que vamos a estar filmando algo y nos vamos a filmar como redacción. Wow. Es impresionante ver que nadie se mueve. Yeah. Ah, digamos que... Bueno, se mueven del movimiento telúrico, nada más. Sí, pero que habrán unos... unas 5 personas que salen, así como, porque hay gente que realmente le tiene miedo a eso. Y después ven que los demás no se mueven y les da pena, ve, y regresan. Sí, el resto de gente así, hey, está temblando, así, ¿de cuánto fue? Entonces nosotros es como, sentarse. El punto es, ¿qué es lo que sigue? ¿De cuánto fue? Saber de cuánto fue, llamemos, no, veamos el SNET, no, llamemos a no sé dónde, no, el sitio no sé cuánto, no, veamos. Y entonces es como estar siempre en la jugada, como decimos nosotros, en la jugada. Y ahora una pregunta así como que más relacionada al periodismo en sí. ¿Alguna vez les ha llegado así una de esas noticias que son demasiado jugosas y que hay que salir ya con ella porque salió, posiblemente la leyeron por un medio electrónico y después se dan cuenta de que era paja o que no era un hoax o algo así? Bueno, lo de los mareros. Bueno, lo sí, de el aviso ese de que iban a... El paro. El paro ese que realmente paralizó a toda la... Fue un paro efectivo, de hecho. Sí, pasamos bastante rato tratando de... bastante rato, horas, tratando de confirmar esa información y nos llovían puteadas de que ustedes por qué están ignorando eso y que no son un medio, por qué no informan, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es que tampoco podíamos hacer eco de algo no confirmado y sobre todo algo tan grave, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo la seguridad de que nos ganamos muchas infidelidades de lectores y críticas, claro, pero al final yo sí mantengo que la base de todo es el periodismo y el periodismo implica hechos comprobables. Lo que sí me gustó de ese caso en específico fue que cuando al fin salió la noticia publicada fue sustanciada por la PNC. O sea, la noticia así no es. Fue anda rondando una noticia bla bla bla, sino que fue el jefe de la policía dice que esto es mentira. Entonces, así como es, que era más real eso. Pues sí, porque si no tendrían que anunciar todo lo que sale en internet del bicho que lo hallaron en la bañera sin riñones y todo eso. Sí, las ratas y la lata de Coca-Cola, sí, todas esas cosas. Sí. Sí, pero lo que ustedes dicen, ustedes lo leyeron el siguiente día. O sea, pasó todo un día, los reporteros del papel tuvieron todo un día para poder hacer eso. Yeah. En cambio nosotros nos estaban como llevando, topando al cerco. Así, ¿y por qué no dicen algo? ¿Por qué no dicen algo? ¿Por qué no? Y al final, pues, bueno, creo que salimos bien. Nosotros publicamos en internet una nota como a las 5 de la tarde, diciendo que, pues, estábamos, que sabíamos que había una amenaza, pero nosotros nos enfocamos más en el pánico ciudadano, porque esa era la noticia. La noticia no era que el comunicado este había levantado, sino que era que la gente estaba desesperada y lo que tratamos de hacer es como calmar a la gente con la versión que teníamos hasta ese momento de la policía, pero fue a las 5 de la tarde, ese rumor empezó a las 8 de la mañana. Sí, a las 5 de la tarde ya no había nadie en la oficina. Sí. Así es, entonces son cosas súper delicadas y yo recuerdo, por ejemplo, en Twitter pasó el otro día que surgió el rumor de que se había muerto... ahorita no recuerdo, es un representante del Frente que es muy famoso, que está enfermo, por cierto. Y empezó, alguien dijo que se había muerto y empezaron todos y que se había muerto y empezaron a criticar que la prensa y en el diario de hoy, por ejemplo, esas noticias no se leen porque la tendencia, no sé qué, pero ¿cómo vamos a publicar algo si no es cierto? Todavía no se ha muerto, eso fue hace como un mes. Entonces, por eso digo que hay veces... El pobre hombre muerto el susto. Se murió de ver la noticia, hermano. Salvador Arias, sí, gracias, ahí está diciendo Alexander, bueno. Salvador Arias, que se había muerto, y entonces que... No se murió Sanzíbar, ¿no? Y tampoco... Se murió, dice, no, ya no, veía, no empezaron. Muerto, ¡no! No se ha muerto, no tuiteen eso, no se ha muerto. Entonces hay que, tenemos que... Vivo, vive, que vivo, vive. Delicados con la información, ¿verdad? Sí. Pregunta... O sea, no correr con el entusiasmo de todo el mundo. Pregunta, Margarita. En Estados Unidos pudimos ver el gran efecto que tuvo todas las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, en la elección de Obama. ¿Cómo lo compara con lo que sucedió en El Salvador? Pero con los candidatos de El Salvador. Claro. Pues yo creo que estas elecciones fueron un buen intento, un buen inicio de usar las redes sociales y la internet para... con fines políticos. O sea, Obama tiene el mérito de haber despertado políticamente todos los blogs, el Twitter, el Facebook, y de haberlo como llevado a la cima. Ya Estados Unidos está muy desarrollado en eso. Y nosotros, ustedes recuerdan, hubo sitio web de Rodrigo Ávila, de Mauricio Funes, del vicepresidente. Cada vicepresidente tuvo lo suyo, Norman Quijano. A mí me pareció muy valioso el aporte. Había todavía muchos, cosas muy de papel, por decir, como muy viejas, que no se actualizaban tan seguido, pero sobre todo el esfuerzo que hizo la gente de Arena en este tema me pareció muy valioso. Hubo blogs mucho más serios. Yo, me confieso, no leedora de blogs desde la primera etapa de los blogs. Yo me acostumbré a leer el trompudo, el etcétera, etcétera. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Sí. Y me quedó un sabor tan mal del tipo de bloguismo, si existe eso, que se hacía en este país, que dije, yo no voy a leer más, o sea, porque ya suficiente basura vemos por un montón o sea, leemos en internet, como para estar mal alimentándome con esto. Ahora, poco a poco, estoy entrando en ese mundo de nuevo, porque estamos en otra etapa. Hay blogs tecnológicos muy buenos, en el Twitter hay blogueros buenísimos, pero las elecciones sí despertaron mucho eso. Don Ernesto Rivas es un bloguero muy exitoso, ya tiene hasta su propia publicidad. Entonces, yo creo que el esfuerzo de los dos partidos principales fue muy, muy loable. Yo de verdad que sí sentí, lastimosamente, como país todavía no estábamos preparados a participar activamente de manera cibernética, creo yo. Pero eso no es problema de los partidos, fue problema nuestro, que todavía no estamos acostumbrados a discusiones serias en ese nivel, a ir a buscar al sitio web un video, el video más reciente de Rodrigo Ávila en su campaña, o el discurso más reciente del presidente Funes durante la campaña. Todavía, pero yo estoy segura que en las próximas elecciones internet va a ser un boom y un arma, además, barata. Es una inversión, es una sola inversión, que ustedes desde su casa lo pueden hacer. De hecho. Entonces, los partidos más pequeños se aprovecharon muchísimo de eso. Entonces, bueno. Yo lo que siento muy personalmente es que creo que todo era muy, en el fondo, muy relacionado a partidos, cuando a mí me gustaría ver más personas. Creo que, creo que Fer Bautista y la Mara de Democracia y Desarrollo estuvieron hablando un poco en la asamblea de esto, pero la verdad que para mí sería más interesante, en lugar de ver solo posturas de partidos políticos, creo que sería bien interesante poder empezar a seguir a los políticos como personas, para saber realmente sus opiniones sobre temas del día a día. Así como nos vamos conociendo un poco sobre lo que pasa en el Twitter, que hoy sucedió esto y vamos viendo, vamos redondeando un poco las opiniones, y vamos viendo lo que cada quien que piensa, cómo lo vio, cómo lo vivió, cómo le afectó. Y siento que eso es lo que nos haría un poco de falta. Me hubiera encantado ver, por ejemplo, a los tres precandidatos de Arena, sus posiciones, y poderles preguntar, bebé, en el proceso que hubo. Pero al final del día, siento que ahí, con las personas, creo que todavía se puede hacer un poquito más. ¿Cómo lo ve para la otra elección, Margarita? Se hubieran putuiteado. Así es, el otro día surgió una iniciativa ahí, un poco en serio, en broma, de Soy Salvadoreño, un Twitter muy famoso, que decía, quisiera que Mauricio Funes o la presidencia tuviera un Twitter. O sea, eso sería genial, poder saber, pues vayan, no detalles políticos, no detalles delicados, pero sí en términos generales, ¿qué está haciendo el presidente? Y poder decirle, no, presidente, no vaya de nuevo a Verapaz, muévase hacia aquí porque ahí no tienen ayuda, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que poco a poco van a ir avanzando en ese tema, pero yo sí digo de nuevo que estoy convencida que tiene razón, ahí está diciendo Ishizuf que Gobernación tiene Twitter. Han empezado a surgir varias organizaciones, el FISDL tiene también, pero el uso que le están dando todavía están en la primera etapa de que no sé cómo se usa este asunto, ¿verdad? Sí, que lo están haciendo, pero de una vía nada más en muchos casos, ¿no? exacto, pero yo estoy segura, convencida de que en las próximas elecciones internet va a ser una herramienta que no solamente va a ganar, va a ordenar políticamente la campaña, sino que además va a ganar mucha gente, muchos votantes que son más quizás apáticos y que se mueven más en un mundo tecnológico porque piensan que lo demás no les importa. Pero mientras esta gente se empiece a acercar a ellos, pues, bueno, y valga el comercial, y mi Facebook, M. Funes, se lo dejé libre al presidente porque ya le robé el Twitter, así que ya lo puede ocupar. Cualquier relación o parecido es pura coincidencia. Sí, sí, totalmente pura coincidencia. Margarita, una pregunta, también ya regresando otra vez a lo que está haciendo en la prensa gráfica y en realidad a mí me súper apantalló y quedé muy, muy contento de ver que están haciendo también un show en video, creo que en la mañana, ¿verdad? A una hora específica. No recuerdo a qué horas. A las 10 de la mañana creo que empieza. La entrevista en vivo. Exacto. Sí, es de 8:15 a 8:45, todos los días. Exactamente. A mí me súper gustó. Lo único que estaba notando es que es básicamente como que fuera un show de tele tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que hay espacio en el periódico para sacar un formato un poco distinto? Tal vez no ocupar los sets tan cuadradones o las luces o, no sé, hacerlo como un poco más... ¿Más redondo? Más real. No, más ¿en real. ¿En televisión? Sí. Pues, yo creo que sí. Es cuestión de que los medios se reinventen de nuevo. Yeah. O sea, la televisión eventualmente... y no, en serio, no es por jactarme un poco de esto, pero... Cuando nuestros periodistas llegan con el equipo de transmisión en vivo, porque lo hemos hecho desde otros lugares también, la gente de televisión se ha visto como así como un poco inquieta. Y bueno, ¿y usted? Porque eventualmente Internet está compitiendo con la televisión. Entonces la televisión también se tiene que reinventar. O sea, eso de tener que esperar a las 12:30 para ver un noticiero, de esperar a las 8:00 p.m. para ver un noticiero, está bien para alguien que trabaja en... O sea, que no tiene ningún acceso a tecnología por cualquier razón durante el día. Pero poco a poco este país está avanzando hacia eso y ya los teléfonos celulares. Nosotros tenemos el servicio de LPG móvil en donde tenemos más de 40 categorías informativas en donde prácticamente usted no necesita estar viendo un noticiero porque si está suscrito a la categoría de deportes se enteró de lo principal del día, pues no en detalle, pero entonces yo creo que sí la televisión también tiene que empezar a pensar muy en serio que la Internet tarde o temprano, más temprano que tarde, va a competir con ellos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de que se relajen un poquito y que se inventen nuevas maneras de hacerse a ellos mismos, ¿verdad? Exactamente. ¿Y ese show es de la prensa gráfica, amor? Sí, es una entrevista que se produce ahí mismo, ¿no? Sí, aquí se unió al grupo multimedia William Meléndez, periodista que estuvo mucho tiempo en el Canal 12. Sí. Él realiza la entrevista todos los días en el estudio de televisión. ¿Y nos puede mandar invitados, Margarita? ¿Cómo así? Para la charamuca. Sí, claro. Vaya, ya está. Ustedes me dicen. Ya ves, Roby, ya te conseguí ahí por lo menos uno semanal, papá. Esas transmisiones que se hacen en vivo quedan también, me imagino, en algún lado para poder verlas posteriormente, si uno se... Sí, ahí está en el archivo de multimedia, los pueden consultar. Buenísimo. Mira, a mí lo que no le perdono a Facebook es que mucha bulla nos hizo con lo de Faitelson, que ya ni vino. Vos querías tener la Sí, la onda era que viniera aquí, papá, ya con un pie aquí, mira. Okay. Y por eso nos cayeron a nosotros, puteadas nos llovieron porque querían que nos pusiéramos en ese plano de agarrar también a Faitelson como... Sí. Pero no podíamos, ¿no? O sea, no, la verdad que lo hubieran agarrado. Sí, yo estoy de acuerdo con el Guillo, yo creo que hicimos mucha bulla. Mucha bulla, sí. Nos hubiéramos sí, quedado sí. calladitos, claro. Tranquilos, no sí. País de la sonrisa y así cosas de cual, esas. Pero... Cual, pues sí, es que el tigre casechado, papá, si ¿sí? ¿Crees que va a estar ahí? No, ahí la regamos, man. Bueno. Sí, perdimos por lentos. Perdimos. Bueno, Margarita. Bueno, juiciosos. Así es. Para el futuro, ¿qué podemos esperar de la prensa? ¿Qué se puede saber que podamos esperar para la prensa en el futuro, laprensagráfica.com? Bueno, laprensagráfica.com está constantemente reinventándose. Aunque suene a agradecimiento trillado, pero no lo es. En realidad, nuestro trabajo es lo que es gracias a los lectores. A mí nunca me ha gustado llamarle usuarios, pero desde hace un año más o menos le llamo usuarios, además de lectores. Para mí los lectores son los del periódico, y los del sitio web, pero los de las redes sociales son usuarios, ¿verdad? Yo pienso que vamos a seguir generando formatos distintos. Estamos preparando algo en video bastante novedosito también. Los bombones. ¿Se los adelantan? No. Entonces no. Además, lo he estado pidiendo ahí, los bombones eran una gran cosa. Le vamos a pasar el dato a don Fernando ahí del gráfico para que se ponga las pilas con los bombones. Fuera bueno. Reinventando productos o inventándonos productos nuevos para que ustedes como lectores o usuarios tengan cada vez más vías de informarse. Les cueste menos llegar a la información, más bien nosotros tenemos que llegar a donde ustedes. Este es el gran cambio que ha habido en el periodismo en los últimos 10 años. Antes, ustedes venían al periódico. El periódico llegaba a ustedes cuando el periódico era entregado. Uh-huh. Ustedes no tenían opción de regresarnos esa visita. Cambio ahora, ustedes vienen cuando ustedes quieren. En el momento que quieren, leen lo que quieren. Ya no están atados a un solo medio. Si quieren, nos leen por la Palm, por la BlackBerry, por Internet, por Facebook, por Twitter, por los celulares, por el papel, nos leen en una pantalla. O sea, tienen tantas vías de acceso y nuestro reto para el próximo año, pues ya hablando de nuevos retos, es ofrecerles cada vez más vías de acceso a la información, porque al final nuestro objetivo es mantenerlos informados, ¿verdad? Qué bonito habla esta hipota, va. Sí, hombre, yo creo que eso de eso del apellido, como que no sé, lancemos. No. Sí, yo creo que ya la podemos lanzar, fíjate. Sí, fíjate. ¿A dónde, se te ocurre, Rubí? No, a ver, cuenten a dónde me van a lanzar antes de aceptar. Bueno, Margarita, ya vamos terminando nuestra entrevista, pero antes de terminar la entrevista, vamos a hacer el popular test de guanaquismo. Este es el test de guanaquismo. Fuimos los primeros. En este momento, el Guillo le va a lanzar tres términos guanacos para que los traduzca al español universal. Mira, me he buscado unos términos así mero rebuscaditos para que no los googlee, ¿me entiendes? Esta mujer yo vi que está con armas ahí. La primera es cuchubal. Cuchubal. Rápido. ¿Qué significa? Sí. Una apuesta de dinero en común para el final del mes. Sí, está bien, fíjate. Un poco escueto, pero sí es un ahorro. No hay tiempo, sí. Es un ahorro o colecta que hacen los empleados de una oficina donde cada quien aporta una cuota límite en cada mes y el total se sortea entre todos mensualmente hasta cubrir el año y todos ganan. Nice. Hombre, esa definición de Wikipedia. No, puro guanaco. Ahí está don Jim Casalbé. Ya lo han entrevistado ustedes, creo yo. Ajá. Vaya, la siguiente palabra es malicia. Salvadoreñismo. Malicia, la que yo no tengo, es ese coqueteo natural que tiene mucha gente, o también picardía que tienen muchos para hacer cosas no debidas. Está bien. De acuerdo a don Jim Casalbé, es coquetería, flirteo, provocación, insinuación, vanidad, bravuconada. Lo que tiene la gente pispireta. O amago o ademán, dice. Lo veo algo con malicia que me quiere poner. No me gusta. Mira qué bonito aplauden todos los del IRC hoy. Bien tupido suena el aplauso. Chulo. Vaya, la última, que no me pude quebrar esta niña, hombre. La última, palancón. Es un ayudarle a alguien, echarle una palanca, ayudarle a Salvador Jim, papá, no, Isaac Newton, no. ¿Por qué me quebraron en eso? No, pa, te vamos a dar chance, pero salvadoreñismo, es que lo que tú dijiste es palancón, es un palancón alto. Sí, correcto. Ey, muy fuerte los aplausos, gracias. Yo veo que le están dando copias. Sí, pero las pasó, no, fíjate. No, pero lo de palancón es salvadoreñismo. Cuando uno le dice, dame un palancón. Dame un palancón. Fíjate que sí. Apalancar. ¿Verdad? Un apalancón es otra cosa. Apalancón es ese, mamá. No, está bien. Es un sujeto grande de piernas largas. Tipo bastante crecido. Sí, tipo Big Bird. Ajá, como. Ajá. Cabal, tipo Big Ben. Tamaño palancón. O tamaña barecuete, ¿verdad? Pues es como, un, como un elmo que había ayer ahí en el Hipermol Las Cascadas, viejo, que todos los niños huyéndole, viejo. Y mira, y andaba que así. Ave zancuda. Mira, no, no es por nada, pero yo le dije a la chamaca ahí que deberían de haberle dado una ducha antes. El elmo andaba bien hediondo. Habían guardado el traje. Mugroso, era mugroso, no hediondo porque no, no hedía, pero sí era... era chuco, pues. Okay. Vaya. Bueno, pues, con esto vamos, vamos terminando nuestro, nuestro... ¿Cuántas entradas al cine nos ganamos? Ah, no, no, no, es al revés la cosa. Sí. Omarcito. Bueno, nada más quiero agradecer a M. Funes por el estar... elf de la película, era un gran palanco. Ah, exacto. Agradecer a Margarita por estar aquí con nosotros, con la mía, así, con tan corto... qué aviso, en realidad fue súper rápido la decisión y ella pues me respondió súper rápido también que sí podía participar. Mira, con nosotros esta yo he disfrutado este show, fíjate que sí. Yo siento que deberíamos de hablarle, no sé, cada cierto tiempo. Sí, pues. Así para ver qué onda. Ajá. A la orden, yo encantada. Excelente. Me ha parecido así muy... Yo pensé, me estaban asustando al principio y dije, ¿qué preguntas más indiscretas me van, con qué me van a salir? Dije, no, esta es la sección que viene ahorita. Sí, pero ya fuera al aire. Fuera aire, ya cuando terminamos. Mentira, mentira. Ese es el siguiente show, ¿verdad? Dating en El Salvador. .com. No, bueno, a la orden, cuando quieran. Me encantó la experiencia. Qué bueno, excelente. Gracias. Solo le voy a mandar saludos aquí a los tuiteros, a Edwin Graff, a Eddie Borrayo, a Florcita MD, a Fer Bautista, que ya está ahí también en el chat de la Charamusca, yeah. A Meme Hueso, que estaban ahí pendientes, y Zanzíbar, por supuesto, también, yeah. ¿Verdad? Okay. Eddie Borrayo, bueno. Se oye como alguien que corrige texto, vea. Así se me es oye. Es un tapín, buenísima onda. Ya. Yeah. Buenísimo, y también felicidades porque rompió récord, Margarita. Usted es la persona que más gente en vivo logró tener durante la qué grabación. ¡Bárbara! ¿En serio? Sí. Bueno, gracias a los tuiteros. Estoy segura que todos son tuiteros. Nice. Y pues a ustedes también por la invitación, a la orden. Cuando quiera, faltaron las piernas, dice Zanzíbar. No, hombre, si no voy a llegar con falda. Pero a ver si la podemos tener aquí en el estudio en vivo en algo. Usted siempre está trabajando ahí a esta hora de la noche. No, por lo general 7:30, 8. ¿Y a qué horas descansan? Descansamos, mire, por eso le digo que aquí la divierta es concentrada. Cuando me divierto, me divierto. Porque vale, en esos momentos para no acá, oye. ¿Cuándo va a haber tiempo de divertirse? Ahí se viene. ¿Verdad? No, ay, fuera buena tenerlo en vivo, fíjate, creo yo, Robby. Claro, por supuesto. Aquí sí. Hay otros ya que quieren venir también, vea vos. Sí. ¿Ah? Ese mismo los día. Los y cámara y toda la cosa ahí. Bueno. Sí, sí. Ya ven, se les hizo masivo el sí. Programa. No, ya, viera que ya hemos hecho varios intentos con la cámara de video, nos ha ido bien, pero cuando solo somos nosotros aquí, mejor sí, las apagamos, sí. Porque nuestras caras sí de veras que están hechas para la radio. Usted. Sí, sí, sí. Bueno, pero tienen otros talentos, seguramente. No, pues sí. El de la radio. Sí. O sea, es eso fue como coincido totalmente con ustedes. Usted, ¿sí? Pero tienen otras cosas buenas, sí, pues. Sí, o sea, nuestro talento. Han de reciclar. Nuestro talento está oculto. Ah, right. Ey, entró ese pitillo, mira. Sí, gracias. Ahí está ese pitillo, mira. Un poquito tarde, papá. Ahí descarga el archivo, más tardecito. Bueno, señores, también quiero recordarles a los que viven afuera del Salvador que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y el mensaje que nos dejen lo vamos a tocar aquí en el episodio. También les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com y que sean amigos de nosotros, o mejor dicho, se unan al grupo de Facebook de La Charamusca, que tiene de nombre... coincidentemente, La Charamusca. También síganos en Twitter, el usuario es La Charamusca Net, y sigan también a Margarita, si no lo hacen todavía. Ponga su ping en el mapa también. Sí, @mfunes en Twitter. Ajá, y saludos al Zoom también, ¿ve? Ahí está también, no lo había visto. Hey, y gracias por mis 3 nuevos followers, tengo 3 nuevos followers. Qué gracias linda. A ustedes. Mira, y también seguimos con la tercera campaña de mochilas rotarias. Dale. No, ya estamos por irnos, pero sí pueden ir a qué episodio. De sapos, pero ¿En qué episodio es, Omar, que pusiste el link al blog de las mochilas rotarias para que lo que no cualquier número de esto? No. Qué ahí en el de Marcelo creo que fue, ¿no? No fue en el de Marcelo. Bueno, sí. Ahorita te lo pone el link. Sí, en este episodio vamos a poner el link y también está en el episodio 207. Excelente. Del 16 de noviembre. Ok. Ayúdenos a ayudar. Bueno, Mara, les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Margarita, mil gracias nuevamente. Ha sido un gustazo y un honorazo tener a Socha Twitter aquí en la Charamusca y que nos haya contado tantas cosas chivas de cómo está evolucionando la prensa en El Salvador. A la Mara, que tenga una excelente semana, que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana aquí mismo y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.